Enforced es una banda de Virginia, Estados Unidos, que inicia su andadura en 2016, publicando su primer trabajo, At the Walls, destacándose por ser un álbum de crossover thrash de una brutalidad bestial. Tanto que llamó la atención del sello Century Media Records, trayéndonos este segundo trabajo, Kill Greed, que salió a la venta el pasado 12 de marzo. La primera impresión es un álbum de thrash con trazos de death, groove y hardcore, dando al disco un resultado brutal donde nos recuerda a bandas como Slayer, Sepultura, Power Trip o Agnostic Front, dándole a esta segunda entrega una producción con un sonido más limpio. De esta banda, escuchamos el tema The Doctrine. Como también llegaron a tus exigentes oídos la banda del Bay Area, Exodus, con el track Persona Non Grata. A ver, no le daré muchas vueltas, no me voy a enroscar en la presión de tener que contarte qué tal está lo nuevo de una de las bandas fundacionales más importantes de la historia de metal. Así que seré directo, sincero, para decirte que Persona Non Grata de Exodus es un disco de raza pura, de thrash, metal, original branding, violento y agresivo, con pasajes virtuosos y una producción impecable. Exodus está aquí por derecho propio y así lo demuestra en este disco. El concepto del álbum es un mensaje fundamental en esta era y que no deberíamos haber permitido a nuestros menores que olvidaran que la sociedad actual sigue estando dirigida por personas falsas, crueles y viles. Y el no comulgar con sus mensajes y sustancias te deja marcado como un proscrito, como justamente persona non grata. Mientras Havoc se terminan de aclarar en cuanto a qué camino han cogido en su nuevo disco, Vector se reponen de su severo desmembramiento. Iron Reagan dejan de aburrirse hasta ellos mismos y Toxic Holocaust salen del congelador en el que llevan casi un lustro. El testigo del thrash metal underground ha sido birlado suciamente por Power Trip, con la fuerza de este Nightmare Logic. The Power Trip, esto se titula Firing Squad. Yeah. Hey, metal fans, this is Jeff Waters from Canada's Annihilator, and I am here to tell you that you're listening to Sobre la Dosis with the one and only Jonathan Montenegro. Peace, love, happiness, take care, listen to metal, and we see you on tour. Enjoy metal. Yes. Directos de Texas, eso fue lo nuevo de Gripping Death, de su más reciente EP, The Edge of Existence, y los escuchaste aquí en Sobre la Fucking Dosis. la gente disidente de Negura Bunget, nace Door the Door, un proyecto algo más atmosférico, pero que en este segundo álbum empiezan a aproximarse a su pasado más del lado progresivo y experimental, siempre mezclando con metal extremo. Musicalmente, lo más folk que se puede escuchar en esta producción es el idioma rumano, porque las canciones en sí tienen pocos momentos de instrumentación folclórica. Lo que más se escucha es una especie de rock progresivo con metal extremo, desde la primera canción de 12 minutos que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, titulada Temple in Tyler, en español Primera Hora, que incluye voces guturales y voces limpias como en su anterior disco y también de Negura Bunget. Signs of the Swarm es una banda de deathcore que se formó en el 2014 en Pittsburgh, Pennsylvania. A lo largo de estos 7 años de trayectoria, la banda ha presentado 3 trabajos de larga duración y el pasado mes de septiembre llegó la cuarta entrega de esta poderosa banda, titulado Absolvere. Este trabajo realiza un oscuro viaje conceptual hacia el reino de la mente humana y la condición moderna, con una producción demoledora de Kristen Donaldson, que ha trabajado con bandas de la talla de Shadow of the Intent o Cryptopsy. Signs of the Swarm nos entrega un álbum de un deathcore bien elaborado, un trabajo recomendable ya que está liberado al mundo. Esto lleva por nombre Hymns of Invocation. Después, y con broche de oro, cerramos con lo nuevo de 8Night in Texas, con el track Flesh Kingdom. Yo, what's up? This is David Simonich from Signs of the Swarm. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Oh, dig this.